Necesario, yo, atención. A veces no sabemos qué hacer, pero no todas las preguntas se responden a tu corazón. Sé que hay que actuar, las circunstancias nos obligan. Yo, la niña se desvela, siente empujones, gritos. Frases como márchate, ya no te necesito. Y ofensas tan desagradables entre sus padres, que opta por darle libertad a una lágrima que ingenuidad escolta. Sus padres se comportan como dos seres con rabia. Adornos caen al suelo, abriéndole paso a la nostalgia. La niña siente miedo, se tapa los oídos, porque no hay luna de hiel en la que no reine el ruido. El problema seguido se ha convertido en un duelo, todo por celos y suposiciones parecen de hielo. Papá comienza a recoger todas sus cosas y la palabra divorcio entonces en sus labios posa. Mamá destroza de un tirón su camisa y le dice: no te llevas la niña, y la riña sufrió un eclipse. Él le dijo: mira, quédate lo que quieras, pero que la niña decida con quién se queda. La niña tiene 12, decidir mucho le cuesta. Se siente confundida y con un suspiro contesta. Sabía que una respuesta a alguien le haría daño, y dice algo como: necesito ir al baño. A tal situación le quiere poner un fin y se para lentamente al frente de un botiquín. Agarró el primer pomo de pastilla que encontró, y esa fue la decisión que ella tomó. La vida es cruel a veces y no nos deja opciones. Cuando el mundo nos cae encima con más espinas que flores, cualquiera desde afuera brinda soluciones, pero no todos sabemos tomar decisiones. La vida es cruel a veces y no nos deja opciones. Cuando el mundo nos cae encima con más espinas que flores, cualquiera desde afuera brinda soluciones, pero no todos sabemos tomar decisiones. Este es el caso de un muchacho que hace rechazo a las mujeres, pero no quieren que su papá se entere, y suele reunirse lejos con su pareja por temor a abochornarlo o a manchar su intacto honor. El chico sufre por amor y no tiene el valor de hablar sobre sus preferencias. El viejo no las va a aceptar. Su padre ha de sospechar, pues no lo ve con intenciones de presentarle una novia. Se agobia y odia darle condones. Supone que su hijo con otro se acuesta, se imagina orgías e inmorales fiestas. Pensar le molesta, se recuesta a la almohada y se pregunta en qué falló. Grita molesto: esto no lo merezco yo. Lloró y lloró, porque en la sociedad actual es más fácil decir maricón que homosexual. Pero en la vida real, él sabía y se era sincero, que su cría lo hacía, pero no lo hacía por dinero. Con un pañuelo secó su rostro y comentó: hay homosexuales que son más hombres que muchos hombres que yo conozco. Se sacó el monstruo de adentro y se dijo: esto no puede matar lo que yo siento por mi hijo. Psicológicamente, el hombre se preparó, se sentó a esperar hasta que su hijo llegó. Lo besó: te quiero como seas, le confesó. Y esa fue la decisión que él tomó. La vida es cruel a veces y no nos deja opciones. Cuando el mundo nos cae encima con más espinas que flores, cualquiera desde afuera brinda soluciones, pero no todos sabemos tomar decisiones. La vida es cruel a veces y no nos deja opciones. Cuando el mundo nos cae encima con más espinas que flores, cualquiera desde afuera brinda soluciones, pero no todos sabemos tomar decisiones. Este es un matrimonio de 3 décadas felices que ha sido destruido por cáncer de edad. Se dice que la señora habla sola y llora entre 4 paredes, que siempre está oscura y va al cementerio los jueves. Siempre llueve en su ventana, trama huir del mundo tras su hombre, sueña con volver a estar juntos. Mira a su perro un segundo, él mueve su cola contento. Ella le pasa la mano y algo raro siente dentro. Comprendió que su esposo era lo que más amaba, pero no, lo único que le quedaba. Aparta una foto de su pecho y una lágrima. Desaparece su mascota, la secó y se anima. Camina hacia la cocina y cocina para los 2 o para los 3 y dice: devuélvemelo Dios. Descubrió que tenía voz, vida de amor para dar. Se cambió de ropa y sacó el perro a pasear. Ella aún solía escuchar a su compañero hablar de pelota mientras tomaba su sopa, pero desde enero ya no está a su lado y debe comprender que no han dejado de ser marido y mujer por el fallecer. Y que en la vida hay que tener valentía, que si ella se la quitaba, él no la perdonaría. Abrió las ventanas, en un sillón se sentó, y esa fue la decisión que ella tomó.